Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Buenas tardes. Comenzamos la segunda edición semanal del programa. En este caso, esta semana es la que damos voz a nuestras bandas que llevamos apoyando desde hace tanto tiempo. Porque como bien sabes, el pasado martes cerramos el programa o dedicamos el programa a la memoria de José Antonio Manzano. No escuchamos nada más que su música, sus canciones, su trayectoria. Y él fue el que habló con esa majestuosa y elegante voz que nos ha acompañado durante 40 años dentro del rock nacional y que se queda en parte huérfano sin él. Pero no podemos dejar de seguir, seguimos mirando al futuro, a las bandas que siguen mandándonos su material y hoy estaremos en ello. Te habla David Calderón, como siempre un auténtico placer el estar contigo la próxima hora y media. Aquí a través de la 107.3 de la FM y www.radioutopia.es. Diferentes maneras de contactar a través del email trovadorurbanosradio@gmail.com, el apartado de correos que es apartado 29-28-100 de Alcobendas, Madrid, y a través de las redes de Instagram, Facebook y también de Twitter. De cualquiera de las maneras puedes estar en contacto con nosotros. Y sobre todo nos encanta que estés escuchando el programa de radio porque estarás dando voz, estarás dando vida a alguna banda seguro que te guste y que conocerás un poco más a fondo gracias a esta emisión que solo sirve de soporte, que sirve de intermediario, que se llama Trovador Urbano. Pues bien, vamos a aprovechar al máximo el programa de hoy para que no se nos quede material que sigue llegándonos incesantemente y que queremos darle esa vida que de verdad debe de tener con un Condenados al Olvido, en este caso la sexta edición, el sexto Condenados al Olvido, que desde la gente de Gadir Records y Héroes del Culto han realizado sobre Vitoria-Gasteiz con bandas, como bien sabes, de los 80, Zorrostiaga, Ley Seca, Forjas, Osiris, Yugular y Merline. En este caso la presentación la van a estar realizando en el Café Compay, concretamente en Los Reyes de Navarra número 11, en Vitoria, donde también se va a presentar el CD de UTM y de Harlem, que ha salido en formato case. Todos los años 80, muchas de las bandas casi al completo van a estar en ese día especial, mañana 6 de abril a partir de las 2 de la tarde. Vamos a escuchar un par de estas bandas, en este caso vámonos con una banda que en 1990 ponía en funcionamiento cuatro cortes, que son Zorrostiaga, de los cuales escuchamos este tema, la del pulpo, Zorrostiaga. Yeah. Zorrostiaga, la banda que arranca este Condenados al Olvido 6, dedicado a Vitoria Gasteiz, años 80, aunque esta maqueta era realmente del año 90. Y como te digo, a partir de las 2 horas, el próximo sábado, día 6 de abril, en el Compay Guitar Café, estarán las bandas que pertenece este trabajo. Y por la noche también seguirá la fiesta en el Metal Bar Ethan Baric, enfrente del Joker, que conocéis de haberle dado vidilla por aquí. Y bueno, también lo lleva un colega como es el Oso, que no debéis de perderos. Vamos a seguir con otra de las bandas. Como te digo, hoy vamos a poner dos en el encabezado, en el arranque de Trovador Urbano. Forjas Alavesa, del año 86, con el Vuelve, que es el corte que vamos a registrar. Ahora, a continuación, estos arqueólogos del rock nos proponen este nuevo recopilatorio de bandas, este Condenados al Olvido número 6, especial Vitoria-Gasteiz. No pierda la ocasión, si estás cerca de esa tierra, el pasarte mañana sábado por las fiestas que están preparando alrededor de este Condenados al Olvido. Sobre todo importante, que va a ser y es seguro un día histórico para el mundo del heavy rock de Álava. Bien, nos quedamos escuchando a estos Forjas Alavesas con el corte que te decía anteriormente, Vuelve, dentro de Condenados al Olvido. Que tuviste que me... Sí, señor, estos arqueólogos del rock, estos historiadores del heavy rock estatal que siguen ofreciendo cosas tan interesantes como este Condenados al Olvido. Siguen trabajando, nosotros estamos muy bien informados y desde luego, sobre todo el apoyo, el rescatar a bandas que no han tenido la oportunidad de ser conocidas, que no tuvieron los círculos de los años 80 la suerte, pues haber estado en Madrid, por ejemplo, que no deja de ser la capital del reino, y eso hace que evidentemente pues Chapa pusiera sus ojos en muchas de estas bandas. Pero bien, ahí al menos, después de muchos años, podemos conocerles un poco más. Nos vamos hasta Zaragoza, vamos a escuchar el trabajo que ya tiene un tiempo en nuestras manos, más heavy metal, sangre de metal, con este título tan explícito y tan suculento. Con 12 temas nos llega una maravillosa banda de heavy metal que son Umbra, como bien te digo, desde Zaragoza, y escuchamos el tema Esclavos. Nos vamos hasta Alicante a escuchar un disco que ya tiene también un tiempo de trayectoria. Imagino que no tardarán mucho, estén preparando incluso material para poder tener más sobre ellos. Te hablo de los alicantinos Head Over Hell, Resurrection and Revenge. Es el EP. Son cuatro cortes, pero la verdad es que son cortes largos, un total de aproximadamente 28 minutos, más o menos así a ojo de buen cubero. Y este quinteto alicantino lo conforma Rose Mac a la voz, De Barón a los teclados y a los sintetizadores al bajo, S. Bies a la guitarra, J. Chaos y a la batería, de Tremor. quinteto que se adentra dentro de un metal con tintes en góticos en esta obra, de la cual vamos a entrelazar con mis palabras, con este Urza Ritual, como te digo, Head Over Hell, Resurrection and Revenge, página de Facebook, Head Over Hell. Ahí se quedan los alicantinos. Patinazo y de los gordos el quedado. Como estamos aquí con el doble CD, me he pasado al grupo Esian, que con este trabajo a través de Vaga Viga, Asiera, pues nos ha servido para escuchar Nai Biocha por primera vez aquí en el programa, esta nueva obra de Esian. Pedir disculpas porque me he liado y joder, qué ganas tengo de fin de semana. Estoy aquí a lo loco, vale. Bueno, pues hemos escuchado a Esian, ¿vale? Este Asiera, que es el nuevo trabajo de esta banda, que también es bastante reconocida ahí en la zona de Euskadi. Ahora sí, vamos a acercarnos a escuchar a Head Over Hell, Resurrection and Revenge, con este Urza Ritual. Ahí se quedan. We'll be right back. a beating in my chest. My new father told me this was for the best. Vamos a la otra punta, concretamente al Atlántico, a la zona de Vigo. Vamos a acercarnos a escuchar a esta gente que son Estasia Momento, que a través de Argeis Record acaban de publicar hace poco tiempo obra. Banda que es completamente abierta a la hora de proponer su música. No se encierran en un sonido concreto y dentro de esa apuesta de rock, de metal, de sonidos industriales, de gótico también, pues ofrecen una entrelazada e interesante propuestas musicales con el cual te vamos a ofrecer un tema, su segundo corte, que es este Cadabra, y como te digo, de la última obra, Estasia Momento, de estos chicos de Vigo, que te vuelvo a reiterar, Estasia Momentos de Tierras Gallegas. To a safe place. Night lost in rumors. Need out in your face now. Strange lights around. Snakes by your feet. Now eyes Demons from the dark. Dead luck. Do some morning. Oh, taste the blood, blood from this chalice. Before my shadow, Cadabra. Wait, wait, wait for me. Qué verdad es, en muchas ocasiones programas como el de este, ahora mismo estás comprobando, quitando las bandas del Condenados al Olvido, ¿no? Que están más enraizadas en los años 80 y las producciones eran de la manera que se podían y en muchas ocasiones no se grababa nada porque nadie apostaba por ti. Pero en este caso, después de esa presentación del Condenados, escuchas bandas que te van proponiendo... realmente que no hay que desmerecer nada a los grandes clásicos que ya están rancios, que no tienen nada que ofrecer y que todavía mucha gente se empeña en seguir catapultados en ellos sin dar una oportunidad a bandas como las que están sonando aquí o en otros lugares diferentes, de cualquiera de las maneras, a través de las redes, a través de un local de ensayo donde puedes acercar gente del barrio. En definitiva, bandas hiper interesantes que desde luego pues no tienen el hueco que deberían, no somos conscientes de ello. Pero este manifesto es el trabajo que desde Dark Records nos pusieron en funcionamiento y como te decía antes, los vigueses Estasia en momento que nos llevan a escuchar a esta otra banda también hoy muchas novedades la que te estoy proponiendo, una banda granadina, un lugar también con mucha fuerza como es Granada, en su momento sin lugar a dudas capital de la música en Andalucía y que a través de este trabajo de Masquerade con este quinteto que es David Conde a la guitarra y a los coros, Les González a la batería, Ari Martínez Martínez a la guitarra y coros, Adrián Rodríguez a la voz y Mari Ferrer al bajo conforman este quinteto que con The Masquerade nos ofrecen 10 cortes que siguen proponiéndonos la línea contundente que llevamos en el programa de hoy. Vamos a escuchar uno de sus cortes por primera vez aquí en el programa. Nos vamos hasta Granada con este Fury, como bien te digo, de estos granadinos que son Corriban. Seguiremos acercándonos a la música de Corriban, 38 minutos de edición del programa 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid, www.radioutopia.es para el mundo y a través de nuestro podcast www.asaltomataradiorock.com/evento/trovador, plataforma online dedicada 24 horas al rock, al metal en castellano con más de 70 programas de compañeros que siguen proponiéndote, cada uno con su librillo, siguen proponiéndote rock para que no dejes nunca de soñar, para que no dejes nunca de disfrutar. Entre Burgos y entre Soria volvemos a rescatar una banda que me parece que ha sacado un disco de mucha altura, From the Cradle to the Grave, te hablo de Great Noise, los escuchábamos hace poco. Seguimos acercándonos a su música, un thrash metal espectacular. Ghosts Are Light, Great Noise. Expanded and made the pirates. Y si hace pocas semanas recordábamos aquel Nunca Nadie Hizo Tampoco en Tanto Tiempo, nos acercamos hasta Noche de Walpurgis. En este caso te hablo de los madrileños de Leganés, Palabras Necias, que a través de su rock and roll variado, desde el rock hasta el rock and roll más añejo, pasando incluso por partes muy melódicas que se pueden adentrar, aunque es verdad que en este trabajo cuidan un tanto más el estar en tenernos rockeros, pero como te digo, pueden incluso llegar a momentos pop muy poquito, pero sí los pueden hacer, en definitiva con unas letras de mucha vida, de historias del día a día, en esta Noche de Walpurgis. Y vamos a escucharles con este bar, un bar donde hemos estado muchos y donde otros pues también iban a coger lo suyo, ¿no? Nos recuerdan ellos, Palabras Necias, en este trabajo Noche de Walpurgis desde Madrid. Escuchas a esta banda interesante que son Palabras Necias. Ni la comida lo que me trajo a este bar. Tampoco especialmente la bebida, botijos y poco más. El ambiente tampoco es que sea excesivamente familiar. La cerveza está caliente y no se pone nada para picar. En la barra hay un bacala que no para de incordiar. Habla grito sobre su chavala, sobre cómo tunear. Yo no es por ponerme pesa, pero me estoy empezando a impacientar. Por favor, dime que te debo y dame lo que he venido a buscar. Tanto me pongo a divagar sobre el matrimonio homosexual. Allá cada uno mismo con su credo y organismo, que a mí me da lo mismo me da. Pero hay gente que aún vive en el medievo y que luego van de guays. Se manifiesta a favor de la familia como si ese concepto excluyera a los gays. A la gente que anda en estas lides deberíamos castrar. Seríamos la misma mierda, pero íbamos a disfrutar. Y es que yo, por mucho que lo piense, no sé qué es lo que más asco me da. Que callen cuando merma sus derechos o que ladren si aumentan los de los demás. Mierda, me dice uno, o sea que no vuelvo a pillar. Además de cortos están secos y pa' mí que a las pibas siempre les da más. Esto es lo que me juro a mí mismo cada vez que vengo a este bar. Pero a la semana siguiente, si vas por allí me verás. Caca caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hay que hacerle caso al cuerpo y todo lo que te pida siempre la ciudad. Fuma lo que quieras, folla lo que puedas, mucho más consejos no te puedo dar. Ni es un refranero, ni yo soy tu padre, y además la canción se va a terminar. Vamos hasta tierras navarras, concretamente a escuchar este trabajo Dinamita 5 de Guilty Brigade, compuesto por Gartoch Chot a la voz, Néstor a la batería, Iván a la guitarra y coros y Xavi al bajo y a los coros. Dos temitas en formato cartón, nos llega con una intro y una outro, como bien te digo, de esta formación en navarra. Tienen una página que es The Guilty Brigade, si los queréis conocer en Facebook, y vamos a acercarnos hasta su música. Jamás me olvidaré de ti, ahí se quedan con este recuerdo y con este pensamiento que hay que tener constante en la gente querida por parte de Guilty Brigade. Ahí los escuchas a los navarros. Tenemos, somos más que piel y hueso. Polvo regado por el exceso. Arrasamos con todo, piratas de nuestro tiempo. Gargantas quebradas por los mejores momentos. Seguimos con más punk, con más hardcore, en este caso desde Egin, desde Albacete, este cuarteto. Santi Metalete a la batería, Ajo a la guitarra, Perdón, cuarteto. Estoy ya perdiendo vista y de todo. Me estoy ya echando año. Bueno, lo que hay. Bueno, Ajo a la guitarra, Power al bajo y a los coros, Pepino a la guitarra y coros y Pepe a la voz. Quinteto, como te digo, desde Gin, desde la zona de Albacete, Sinestesia es el nombre de la banda. ¿Quién vive hoy? Tienen una página de Facebook, Sinestesia, la primera con Y, Sinestesia Punk Rock, del cual pues nos vamos a acercar a escuchar de estos albaceteños contra las ratas. Ahí se quedan, Sinestesia. De rey dentro de aquel trastón, este Adduction, has escuchado en este caso a esta formación internacional de fuera de nuestro país, que nos vuelve a atraer de nuevo a escuchar a esta banda de punk rock que son La Plaza, con su trabajo denominado Alfileres, que está, bueno, no está fresquito, pero es del año 2018 y donde ha colaborado Fernando de Reincidentes, también como uno de los pilares importantes en las colaboraciones de este cuarteto: Ginés al bajo y a la voz, David a la guitarra y voz, Fran a la guitarra y Salva a la batería. Vamos a escucharles a esta La Plaza con el tema que escuchas, que es Amanece. A preguntar por ti, te fuiste sola y sin avisar, y una carta por escribir. Siento el miedo que va detrás en busca de un triste final. La lluvia cae sin descansar, dime luna, ¿dónde estás? No, no tengas miedo al despertar, en asomarte a la ventana grita, saca la rabia que llevas dentro. Miedo al despertar. Y con esta denominación de origen, con Sadia y con Cruce de Caminos, se nos presentan Iván Sadia a la voz y a la guitarra, Manuel Sadia a la batería y Mario Sadia al bajo, desde Zamora, gracias a las compañeras de Rock Senderas, allí en radio, si no recuerdo mal, Radio Iris, bueno, tenía que mirar, la Radio Libre de Salamanca, conocimos a Sadia. Cinco cortes de un intenso rock, de un propuesta sobre todo de carácter muy personal por parte de Iván Sadia, que te va a gustar. A mí me ha parecido una obra altamente interesante por lo intimista y, como te reitero, personal en el caso sobre todo de su principal baluarte, que es Iván. Vamos a escucharle, vamos a acercarnos hasta Cruce de Caminos, que da título homónimo a esta obra de los zamoranos Sadia. Ojos y di que ves si un ángel o un demonio, porque ni yo mismo sé lo que soy, si un héroe o solo un perdedor. En un cruce de caminos estoy, no sé dónde lleva ni a dónde voy. Largo es el camino y aún lo es más cuando te siento solo, cuando cada día todo es igual, si vivo o muero, ¿qué más da? En un cruce de caminos estoy, no sé dónde lleva ni a dónde voy. No me importa si hoy el mundo se ha olvidado de mí, no me importa si hoy el cielo se desploma o no, quédate junto a mí, no me dejes si no estás tú, me matará el amor. Me jugué la vida más de una vez, vendí mi alma al diablo, tuve un solo amigo y lo perdí. No me hables de lo que sufrí. En un cruce de caminos estoy, no sé dónde llevo ni a dónde voy. No me importa si hoy el mundo se ha olvidado de mí, no me importa si hoy el cielo se desploma o no, quédate. Matará Nos vamos hasta Vizcaya. Zapatos de Cemento denominaron Cuatro Tragos este trabajo, que a través de Víctor a la guitarra solista y coros, Aitor Sarabia, Chochu a la guitarra y voz principal, John Hu al bajo y a los coros, y Endika Barciela a la batería, conforman esta formación vizcaína de puro rock and roll, con el que arrancamos esta escucha, este trabajo con Veneno. Ahí los tienes, a los euskaldunes, Cuatro Tragos. Paré en un bus de medianoche. El zorro será el fin. Vagabundearé, contaré todas las drogas que me devuelven a ti. Veneno en los callejones, veneno en tu colchón. Una vez más, las alarmas de este cuerpo con la mentira del rock. Mañana, espectador de mil pelis en el techo, en las que soy el perdedor. Veneno en los callejones, veneno en tu colchón. Papel, va pidiendo fuego el blues. Esta vida es un burdel y el veneno eres tú. Veneno en los callejones, eres tú. Veneno en tu colchón. Aquí seguimos ofreciéndote bandas que no paran de llegar a nuestra redacción. Apartado 29 de Siempre Poniendo Trovado Urbano, 2800 de Alcobendas, Madrid. Apostamos por el formato físico, desde luego, le damos prioridad, le damos cabida. Porque hay bandas que siguen soñando con esta locura llamada rock. Recta final del programa en esta edición, esta segunda edición semanal de Trovador Urbano en el 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid y www.radiotopia.es. Directos hasta tierras extremeñas a escuchar a Católico sin guión. Se denomina este trabajo, como te digo, de estos católicos, este cuarteto: Carlos a la voz y al bajo, Jorge a la guitarra y coros, Mosca a la batería y coros y David a la guitarra y coros. Católicos, sin el A al principio y con K, católicos.com. Que haga parar, no hay nada, no hay nada, no hay nada que te haga. Y con este Ruidosos nos adentramos en Sin Guión, última obra de estos Católicos desde Extremadura. ¡Ruidosos! ¡Gloria! Volvemos a escuchar a Elevor con este Ama Mata, última obra editada a través de Blur Fight de Death, y que les vaya acercando a esa gira canadiense donde van a estar desde el 8 de mayo y hasta el 20 estarán, ¿no? Joder, todavía más, o sea, más fechas por aquí. Hasta el 21 de mayo van a estar en tierras canadienses de gira presentando este trabajo. Y vamos a seguir escuchándoles en el día de hoy. Te propongo este Aurora, cuarto corte de Ama Mata, lo último de estos mallorquines que son Elevor. Thank you. stand up must be willing to be laid down. Everyone chooses his stone, every man his thorny crown. I will stand up. Oh, yeah, yeah. I will stand up. Oh, yeah, yeah. Y con Elevor despedimos la nueva emisión de hoy, 107.3 de la FM, www.radioutopia.es. Escucha el podcast en asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Como siempre, un placer haber estado contigo. Disfruta del fin de semana, que se pasa muy rápido, y quedamos escuchando un clásico de clásicos en Megadeth, Pixels. Hasta el martes, chao.